aprieta los ojos, Francisco, y mira a los pobres de hoy. Siento en tus entrañas el dolor de mi pueblo, la angustia de mi gente. Levanta los ojos, Francisco, y mira a los pobres de hoy. Siento en tus entrañas el dolor de mi pueblo, la angustia. Levanta los ojos, Francisco.